Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Ya, ahora sí. Muy, pero muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que escucha el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y también en internet, en cualquier parte con internet en radioplaceres.cl. También un saludo a la Radio Lafkenche de San Antonio, que ahí me parece que es el 88.7, o parece que también el 87.7. A la Radio Extremo de Reñaca Alto, que también salimos en vivo. A la Radio Villa Olímpica de Santiago, que también salimos en vivo. Y a la Radio Juan Gómez Millas de la Fismo de la Universidad de Chile, que también salimos en vivo. Estamos en el programa número 555. Es una especie de capicúa. Este programa 555 lo vamos a tener cargado al tema de Quintero Puchuncaví, pensando en que se cumple un mes, lo planificamos, pensando en que se cumple un mes desde el inicio de esta y de las intoxicaciones masivas que hubo allá con la población, especialmente infanto juvenil de Quintero y Puchuncaví. Pero la realidad supera la ficción, y a pesar de que lo planificamos hace tiempo, ayer mismo nuevamente hubo 12 personas intoxicadas que consultaron en la noche en el hospital de Quintero. Las autoridades el día antes habían levantado la alerta amarilla. Y bueno, esa es la alerta amarilla. Entonces, explicado bastante. Está loco el internet por aquí. Pero les comentaba que íbamos a tener información relacionada con Quintero. Vamos a estar conversando con personas que están haciendo el aguante, viven ahí, sufren las consecuencias. A todo esto les recomiendo muchísimo una entrevista que se dio en el canal 24 horas, la pueden buscar en YouTube, Carla Zunino al doctor Chernichin. 25 minutos de cómo se muestra fehacientemente desde el área médica biologicista las afectaciones en la salud, especialmente de las mujeres embarazadas. Ahora sí, también vamos a tener tos. Vamos a tener aire de brote con la Lore en vivo y en directo. Así que imagínense lo hermoso que será escuchar eso en estos inicios de la primavera. Un saludo a Osama ahí, que está haciendo el aguante, retroalimentando cómo está saliendo el programa Aire Puro. Mandamos saludo también a la gente a través de Twitter, puede hablar en arroba Radio Placeres. Y vamos a comenzar con una música. Esto es dedicado fundamentalmente, escuchando la letra, fundamentalmente dedicado a Jair Bolsonaro, a José Antonio Kast, a Donald Trump y a todos los seguidores y las seguidoras que tienen este tipo de personajes que están repartidos por el mundo. La canción se llama Mal Bicho y de los fabulosos que escuchen, y dedicado exclusivamente a eso, o especialmente a esos personajes. Esperamos volver sin complicaciones técnicas para hacer contactos telefónicos y actualizarse en lo que está pasando en Quintero, pensando en que los medios de comunicación masivos se olvida muchas veces de dar voz a las personas que sufren las consecuencias. Bueno, este último ha sido tan severo que incluso los medios masivos están dando algo de cobertura a esta temática. Empezamos Aire Puro de 555. Esto es Mal Bicho, los fabulosos Kailaks. Memorias del agua. Campaña Memorias del agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Hola, soy Génesis Torres, pertenezco al Centro Cultural La Ventana y vivo en la localidad de Ventanas. El agua para mí es la vida, ya que nos pertenece, es como la vitalidad para nosotros. ¿De qué defienden el agua? De las termoeléctricas, que nos contaminan día a día con petróleo, con arsénico, con plomo. En Chile hay un total de 239 centrales térmicas a carbón, petróleo y petcoke, 42 de ellas aprobadas durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. La totalidad de estas centrales significan el 70% de la matriz eléctrica de Chile, matriz que ha sido calificada por la OCDE como la más sucia, cara e ineficiente de la región. Por otro lado, somos uno de los países del mundo con mayor potencial en energías renovables no convencionales. Algunos estudios señalan que con la actual tecnología y voluntad política podríamos producir 11.000 megawatts, casi el consumo total de energía eléctrica nacional. El 2017 es un año electoral. ¿Qué eligen en su territorio? Básicamente que no se siga con los proyectos que hay, porque salga alguien que realmente esté a favor de la sociedad y de nuestra lucha ambiental, porque es que ya se pare con los proyectos, que disminuya la contaminación. Este es el aporte de las comunidades organizadas. Del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. Cantar al aire otra vez. Les queremos enviar un saludo muy especial desde acá, desde Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, para todo lo que es el colectivo Aire Puro de Radio Placeres, mucho Nehuen en todo lo que venga a continuación de tantos años de lucha por el medio ambiente, y como dice parte de nuestro eslogan, a seguir movilizando sueños, muchachos. Así que un afectuoso saludo desde Reñaca Alto a los muchachos de colectivo Aire Puro. Saludos. Abana, abasi, abana, abana, abasi, abana, abasi. Lo que escuchamos recién era el trabajo Memorias del Agua que realizamos como colectivo Aire Puro junto con la gente del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Se trata de Memoria del Agua y es justamente la vinculación de agua y termoeléctrica que pudieron escuchar en ese audio. Además, un saludo gigante a la Palomita, al Facu, a la Eve, que deben estar escuchando en la terraza. Un saludo gigante, como les decía, a los Ama, al Checho, a la Mel, especialmente porque estuvo de cumpleaños, así que cumplió 20 siempre. Así que saludo gigantesco también a la Anita, a la Connie, que debe estar por llegar, a la Lore, que debe estar por llegar, y a toda la gente que le pone el aguante, especialmente el aguante a esta próxima jornada, casi como actividades verdes. Invitarles desde ya a las personas a participar del cumpleaños 11 de Aire Puro. Lo vamos a celebrar esta vez. Recuerdo que no me acuerdo si los 10 años o antes lo celebramos en el patio Volantín. Ahora subimos un poquito más y lo vamos a celebrar en el sitio Eriazo, 11 años, y va a ser una jornada de encuentro y articulación de distintas luchas socioambientales que ocurren en los territorios de la quinta región. Vamos a tener el programa Aire Puro en vivo y en directo, vamos a tener lentejas de almuerzo para compartir, no para vender, sino que para compartir. Vamos a tener un documental que nos envió el Nico, un compañero desde México, donde también se retransmite en Radio Chantillín el programa Aire Puro. Después vamos a tener una mesa de conversación y diálogo y articulación de conflictos que se ven en la zona costera de la región, por ejemplo, la cementera en el sector de San José, por ahí por el puerto de San Antonio. Vamos a conversar con la gente del Parque Cabritería también, que están haciendo una recuperación importante de un pulmón verde para la ciudad y para el ecosistema, y ahí está vinculado todo este tema de el IRSA, un plan de implementación de vías de comunicación para que el capital pueda trasladar los materiales que extraen desde la naturaleza, lo que muchos llaman bienes comunes. Ellos ellos lo conocen como recursos naturales. Y también vamos a tener a la gente de Zona de Sacrificio en Quintero, Puchuncavía, las mujeres en Zona de Sacrificio, conversando sobre estas temáticas en el borde costero. Luego vamos a tener una pausa mate, compartir un mate. La idea es que las organizaciones vengan también a vender, no sé, sus poleras, su material de información que les sirve también para autogestionarse. Y después la tarde vamos a tener, o sea, un poquito más tarde, vamos a tener una mesa que tiene que ver con conflictos que hay en el interior de la quinta región, en Limache, con todo este tema de la termoeléctrica Los Rulos, en Putaendo, la temática de las mineras, de la gran minería, y también con la gente de Petorca y lo que pasa con los monocultivos de palto y la afectación que tiene eso en el agua, en la calidad de vida de la comunidad, en los pequeños campesinos que se ven desplazados debido a la sequía que se genera en el sector y la concentración del agua por parte de grandes latifundistas que están vinculados a partidos políticos como la DC y la UDI. Bueno, la UDI es como una, ¿cómo se le llama? Una asociación ilícita, una cuestión así, porque no hay quien no esté vinculado con alguna especie de delito al respecto. Entonces, el 29 de septiembre lo queremos celebrar así, lo queremos celebrar con una jornada de articulación, una jornada de encuentro. Siempre es bueno encontrarse, siempre es bueno conversar, compartir las distintas vías y alternativas de lucha para ir fortaleciendo esta acción que no tiene otro objetivo que transformar un montón de paradigmas, transformarnos nosotros mismos, nosotras mismas, transformar el modelo socioeconómico y político que hay. En fin, el desafío es gigantesco y hay muchas personas que están poniendo sus voluntades, sus tiempos, sus capacidades, competencias le llamarán algunos, a beneficio de esta articulación y esta lucha que es por la vida, es por los territorios. En fin, así vamos a celebrar los 11 años de Aire Puro. Bueno, ¿no? Estamos recordando en el programa Aire Puro 555, estamos haciendo el aguante con noticias y con otra información para que esperar, no, en este sentido ya vamos a ser sinceros y transparentes, vamos a esperar a la compañera que llegue acá para hacer la entrevista a la gente de Quintero. No me cabe la menor duda de que dos personas siempre van a ser mejor entrevistando que una. Así que, por mientras, en este espacio tipo Capicúa, los vamos a dejar con dos canciones, podríamos decirlo. Una, se van a extrañar un montón, pero es la canción Despacito. Pero ojo, porque entiendo yo que esta no es de Luis Fonsi con Daddy Yankee, sino que esta es una versión Despacito que se relaciona con el resguardo del medio ambiente. Y además vamos a escuchar, porque no nos olvidamos de Gualmapu y no nos olvidamos que ahí las forestales son un componente importante en la conflictividad socioambiental que tienen esos territorios, los vamos a dejar con una cuña que se vincula con el tema de las forestales y también con otra cuña que da a conocer el blog del Aire Puro, airepuro.valpo.blogspot.com. Ahí pueden escuchar y descargar todos los espacios que hay, que hemos ido recopilando, sistematizando para el libre uso de las comunidades, de los territorios, de las universidades, en fin, hasta tal vez alguna transnacional o algún recurso humano de alguna industria se mete a escuchar el Aire Puro para sacar información. Bueno, esperemos que sea bien utilizado todo lo que sale aquí. Entonces nos vamos a dejar con esas cuñas, Despacito y su versión resguardando el medio ambiente, la cápsula sobre las forestales y también la difusión del blog de Aire Puro. Esto es Aire Puro 555. Mm-hmm. ya llevo un rato mirándote. Tira eso al contenedor. Vi que tu mirada ya estaba gritándome. No te hagas el loco que te doy. Tú puedes divertirte sin necesidad de dejar tirada toda la ciudad. Eso para mí no es nada divertido. Ya que no tienes intención de reciclar, escúchame bien que te voy a explicar lo que hago yo con todos los residuos. Deposito cada cosa en su sitio, deposito plásticos y latas al cubo amarillo y el contenedor verde solo para el vidrio. Deposito en el cubo azul todos los papelitos y como yo vea que no haces lo mismo, te voy a obligar a recoger trocitos. Si tiras algo al suelo, cógelo, no ves que estoy limpiándolo y tú estás ensuciándolo, basura acumulándose. Mira que te doy con la palmera y te hago pam pam. Cuida bien la calle, en carnaval o te hago pam pam. Pasitio, pasitio, llévalo a su sitio, pilas desechables, baterías de litio, para que protejas la naturaleza y así no se dejan desperdicios. Fuera forestales, destruyen el territorio y saquean derechos. La industria forestal es la responsable de los mega incendios. Los monocultivos de pino y eucaliptus no son bosques, son millones de hectáreas de hidro inflamable que produce sequía. Actualmente existen más de 40 comunas de la región del Biobío que presentan problemas por falta de agua. Llama la atención que la principal actividad económica de esta zona sea forestal, con un 24% de la superficie regional de pino y eucaliptus. Las forestales destruyen el suelo, secan los cauces de agua y afectan negativamente la flora, fauna y comunidades cercanas. CMPC, fuera Forestal Mininco, fuera Grupo Mate, fuera Forestal Arauco, fuera Grupo Angelini, fuera Forestales. Porque no se van del país. Porque no se van del país. Fuera las forestales, infórmate, difunde, actúa. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Amigo René, sé que te llamo un poquito tarde, soy Edgardo, pero bueno, usted me entiende, yo estoy viejito ya y se me olvidan algunas cosas, pero nada quita la tremenda satisfacción de ver cómo el programa sigue al aire después de tanto tiempo, sigue trabajando, sigue lográndose los objetivos que nos planteamos en un comienzo. Todavía me acuerdo cuando partimos, cuando nos dimos cuenta de que todo ese trabajo que hicimos con Paz Verde, en la cual nos dábamos cuenta que estábamos dando la hora cuando planteamos problemas globales y en la realidad no. Los problemas eran absolutamente locales. Y dijimos, bueno, hagamos, tenemos que hacer algo. Y nos retiramos todos y nos pusimos a trabajar en la página web, en el programa. Y finalmente, con todas esas ganas, con mucha inexperiencia de hacer este programa, cuando hablábamos mucho, colgábamos poca música, nos tenían súper vigilados, digamos, para poder hacer un buen programa. Bueno, finalmente, poco a poco, esta cosa fue lográndose. Yo me acuerdo cuando pusimos el tema de las aguas de Petorca, que fue, me da la impresión, de uno de los primeros problemas, lo del norte, bueno, tantos ejemplos, cómo de alguna u otra manera nos fuimos empapando los problemas locales y fuimos sirviendo de puente entre esa comunidad un poco oculta y la gente que los quería escuchar.

La gente cada vez está con más rabia ahora. Cuando venía para acá, a las 11:30 había un punto de prensa donde se está haciendo las declaraciones respecto a la a sacar la alerta amarilla, ¿cierto? La gente con un descontento terrible porque, claro, hay 12 nuevos casos en las últimas 24 horas de intoxicación. Y entonces, ¿cómo no va a haber un descontento? Y por eso mismo es que me llama la atención lo que dice Nico, que en estas últimas dos semanas que se han preocupado de acallar las voces, ¿cierto? Acallar a los medios de comunicación para que no visibilicen este tema que está pasando, que claramente que el gobierno no quiere parar la industria y quiere parar la escuela, ¿no? Esa frase sí me quedó. Así que, bueno, eso, pues, están pasando cada vez cosas más graves allá. Así que, bueno, desde este espacio al menos poder visibilizar y poder aportar a quebrar con el cerco informativo. Oye, a mí, claro, como que me llamaba la atención, pero no, esta respuesta represiva con, cáchate, la policía en el lugar más perjudicado por la contaminación, en vez de médicos o doctores o personas del área de la salud, policía para atemorizar a la comunidad y desincentivar que se sumen a las manifestaciones. Se están haciendo, como decía el Nico, distintos tipos de alternativas de movilización junto con, me imagino yo, acciones judiciales, porque no se resguardan principios constitucionales que se supone de vivir en un ambiente libre de contaminación y todo eso. El Estado completamente, ahí está como para la canción de Estado resignado, de actitud María Marta, pero no tenemos esa canción, sino que tenemos a la Vela Puerca, así que usted puede hacer la relación con Quintero porque usted trajo esa canción. Sí, bueno, aquí esta canción habla un poco de la contaminación, ¿sí? Y bueno, de que queremos zafar este modelo que nos intoxica y que nos mata, así que eso se llama zafar. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Sabe valorar que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado para toser con mucha variedad. ¿Y a dónde ir a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme hoy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Thank you.

terapeutas y personas que hagan la medicina natural pueden participar. Es por aporte voluntario, monetario o intercambio solidario. Todos pueden ir, la contaminación afecta a todos. Esto se realizará entonces el jueves 4 de octubre desde mediodía en la plaza y en el salón de la plaza al centro de Quintero. Si alguien quiere sumarse o participar de esta jornada de medicina natural social, que nos mande un contacto a historiapalu@gmail.com. Llevaremos plantas medicinales para entregar, que nos están recolectando en otras zonas. Miren qué bonito ahí, como la solidaridad de yerbatero, de medicina natural y alternativa se vayan generando al respecto. La Lore a todo esto dio una idea y la vamos a decir al tiro y la vamos a decir después de la cuña de la jornada del 29 de septiembre, pero para celebrar los 11 años de Aire Puro, en la jornada que vamos a hacer en el sitio de Eriazo y que van a ir las compañeras acá de Medicina Natural para invitar, también vamos a hacer el llamado para que lleven alimentos no perecibles y podamos ahí hacer una entrega a la gente que está en la plaza haciendo el aguante y acampando, para que se transforme lo que está pasando y que está matando la gente, se están enfermando. De hecho, vamos a hacer un contacto telefónico justamente con personas que no, el Nico fue como reportero de alguien de la red de medios que fue como un observador externo a tratar de entender cuál es el conflicto. Ahora vamos a conversar con personas que viven en Ventana y que viven el conflicto y que lo viven a través de su cuerpo, que genera cierta resistencia, ciertos tumores y cierta respuesta ante los tóxicos que hay en el ambiente. Mientras la Connie me hace el aguante, yo voy a hacer el contacto telefónico. Igual les quería contar que una noticia que, bueno, sucedió ayer en el marco de este mismo conflicto de Quintero, y es que el intendente Jorge Martínez Durán, respaldado por el alcalde de Punchuncaví, Quintero, comunicaron al país una serie de medidas profundamente alejadas de la exigencia y petitorios de la comunidad. Suspendieron la alerta amarilla y afirmaron que hace una semana no habían episodios de contaminación y que durante 4 días los servicios de salud no registraron intoxicados. Durante el día de ayer se registraron el pic de contaminación y durante la noche se han informado más de 13 casos de intoxicados. Esto es lo que comunica la Red de Mujeres en Zona de Sacrificio, y piden que el ministro de Salud, la ministra de Medio Ambiente, el intendente y los alcaldes de Puchuncaví y Quintero, que los consideran como títeres de esta situación, debiesen exigir, o sea, se exige la renuncia inmediata. Eso es lo que está exigiendo Acantilado de Maitencillo y que difunde la Red de Mujeres en Zona de Sacrificio, Quintero, Puchuncaví, Ventana. Así que eso, a radicalizar un poco más los esfuerzos para difundir, para salir a las calles, porque esta situación está... es grave, la situación no ha mejorado y está levantando esta alerta amarilla el día de ayer. Así que en un ratito más vamos a saber las respuestas que dio el intendente. Eso se exigió una respuesta en 24 horas el día de ayer. Así que vamos a hablar un ratito. Ahora vamos con René y el contacto. Tenemos otro contacto telefónico. Estamos con Karina Castillo desde Quintero. Hola, estimada, ¿cómo está? Muy bien en este momento. Qué bien. Cuéntele a la gente, ¿hace cuánto vive usted en Quintero? Y de cierta manera, ¿cuáles son las implicancias en la salud que se ha visto y que tiene la comunidad? Bueno, mira, en este momento está complicado de nuevo el tema porque levantaron la alerta amarilla y está la escoba. Bueno, yo soy nacida y criada acá en Quintero, 35 años, y mis hijos igual. Como te digo, levantaron la alerta amarilla y anoche llegaron como 30 niños, 30 personas intoxicadas nuevamente, quedando 3 menores hospitalizados. Mi hija salió afectada el día 23 de agosto por emanación también de los químicos. Ella se reventó entera por todas sus patitas y su guatita. Está súper complicado acá porque nadie hace nada por entero. Entonces, ¿o queda que la gente se vaya o que ellos sigan haciendo de la fe? Anoche estaba todo contaminado. Mostraban fotos cómo estaba el cielo de naranjo de tanta contaminación que tiraban, porque los descargos de ellos son en la noche. Pero cuando acá hay neblina, baja todo. Y esto fue lo que pasó ayer en la tarde. Por eso fueron a dar muchas personas al hospital nuevamente. ¿Qué pasa? Que en estos momentos el gobierno le está quitándole un poquito, no sé cómo decirle, le está quitándole el perfil a las cosas que están pasando. Porque ellos dicen que no pasa nada, y sí está pasando. ¿Y para ustedes quiénes son los responsables de esta situación? Mira, acá son 15 empresas, ni siquiera es una sola. Son 15 empresas que tienen la mesa escoba aquí en Quintero, que nosotros le hemos hecho examen a nuestro hijo y salen con problemas de gases en el cuerpo. Entonces, ¿a quién nosotros le reclamamos eso? Y aparte, yo supongo que el área de la salud no da abasto para tratar estas temáticas, porque entiendo, conversamos con un doctor hace algunos aire puro, que las autoridades no han dicho qué tipo de tóxicos son. Entonces, los médicos, los doctores están actuando de cierta manera a ciegas sobre los síntomas, pero no sobre las causas, porque no se les entrega la información. ¿Es tan así de desastroso el asunto? Claro, porque una que acá no hay especialista. O sea, nosotros para alguna cosa tenemos que dirigirnos a Viña. De hecho, cuando cayó mi hija el día 23, yo también caí con fiebre, con braquicardia, fui a dar a Viña. Estuve hasta como las 3 de la mañana, me tuvieron que hacer escáner, exámenes. Pero como le digo, es complicado la cosa, porque acá nosotros no tenemos nada. No sé por qué se llama hospital, si más parece servicio de salud. Claro, como un centro de salud familiar más que un hospital, ¿cierto? Claro, porque acá, no sé, acá no te pueden hacer nada, todo es para niñas. Oiga, y usted en particular tiene una historia trágica vinculada con las enfermedades que genera el vivir en estas zonas de sacrificio, expuesto a estos miles de tóxicos de metales pesados y de gases que hay en el ambiente. Mira, nosotros también estamos por el tema zona de sacrificio por las mujeres, porque se ha dado mucho el caso que hay mucha juventud con cáncer hoy en día. ¿Qué pasa? Que ya después de los 10 años tú empiezas a formarte ya entre el trayecto de los 20 a 30 años o hasta 40 años, de 20 a 40, hay mucha juventud con cáncer en los pechos, en los cuellos celulouterinos, y personas que se han operado y que se han reactivado más rápido ahora. Póntale, yo soy una de ellas también, que yo me operé el año 2006, en el 2016, y me volvió ahora de nuevo. Que también se ven afectados claramente por estos temas. Claro, porque está todo así, todo revolucionario dentro de todo, porque están todo revolucionario a la misma vez, porque no, hasta los animales están estresados acá en la comuna. Oiga, ¿y qué le ha parecido? Conversamos con un compañero que está haciendo de corresponsal allá en Quintero y nos decía que hay otras zonas como Talcahuano, como Coronel, como Tocopilla, que también tienen situaciones similares, pero que le ha llamado la atención la articulación y la organización de la gente de Quintero para tratar de detener esto. Usted como quinterana de 36, 35 años ahí en el sector, ¿cómo visualiza esto? ¿Cómo lo evalúa? Complicado la misma vez porque complicado a la misma vez porque ¿cómo se llama esto? Porque mira, como te digo, hay mucha, está complicado hoy en día, hay niños hospitalizados, ellos dicen que es por cefalea, no sé, ya se dije de verdad que ya uno no hay qué hacer, porque nosotros hace 4 años atrás salimos también con el tema del derrame de petróleo. Y ahora 4 años después está la escoba con la contaminación. ¿Y qué le diría a toda la gente? Porque he escuchado, y también en las autoridades, en el ministro de Salud, en un minuto, de que esto casi que sería un invento para desestabilizar al gobierno, y ustedes están pagados por la oposición, o son cuestiones psicosomáticas porque se asustan al ver una nube que no es tóxica. ¿Qué les dirías tú a esa gente? Con permiso suyo, disculpando la impresión, no sé, po. Dígalo nomás, sin censura, estamos en una radio comunitaria. Harto hueones de decir que los niños vayan a estar inventando las cosas. O sea, han llegado niños casi muertos porque le han puesto el oxígeno y los niños vuelven a revivir. Entonces, ¿cómo pueden ser tan hueones en ese sentido de decir que los niños están inventando las cosas? Nosotros no tenemos ni una ayuda en estos momentos, ni siquiera del gobierno. En el caso de Lisa, que salió afectada, nosotros tuvimos que comprar los remedios porque ese famoso hospital de campaña, puta, fue la pura pantalla que hicieron los hueones, con permiso tuyo, porque ni siquiera fueron capaces de hacer ellos exámenes como correspondían a los niños. Y así como mi hija salió afectada, salieron 15 niños más, y dentro de eso habían tres carabineros también que terminaron todos reventados. Entonces, ¿cómo pueden ser tan hueones en ese sentido de decir que ya es una cosa psicológica lo que uno está haciendo, que está inventando la hueá, con permiso suyo? Está bien, hay que hablar las cosas con las palabras que corresponde, y claramente yo le voy a sumar otro nombre. Hay que ser bastante conche su madre para ser así y pensar eso de toda una comunidad, ¿no? O sea, oiga, vamos, ¿cuánto? Van 920 personas las que han sido afectadas. Yo de eso también, con el tema de mi mismo cáncer, como te digo, mujeres también, aparte, que están sufriendo cáncer en estos momentos, que lo tienen avanzado, y que son jóvenes y que lo tienen avanzado sin ya remedio. Entonces, ¿a dónde está la temática de ellos? Supuestamente el estar preocupado de la comuna. Si al contrario, el viejo culiado, con permiso tuyo, ayer mismo se fue a Valparaíso a hacer entrega de unas cosas, de ayuda y de acopio de unas weas y otras cosas, mientras que Quintero ni siquiera le ha llegado un pan. Sí, y a propósito de eso, pensando que del gobierno es difícil recibir algún tipo de apoyo, la gente que esté escuchando la radio comunitaria Placeres y otros medios más, ¿qué puede hacer para apoyar la lucha de Quintero, Ventanas y Puchuncaví? Apoyar en el sentido nomás que cuando hagan las marchas, que la gente igual se vaya convocando, y a la misma vez, entre más gente haya, más van a ver que el pueblo realmente está despertando, porque imagínate, hace 30 años... 30 años atrás habían, ¿cuántas? 60 personas que murieron de cáncer, que son los hombres verdes que le llaman. Entonces igual es complicado en ese sentido. Claro, claro. Oiga, entonces el llamado es a participar y movilizarse cuando ustedes generen distintas acciones allá en el territorio y a lo largo del país. Claro, mira, de hecho mañana viene sol y lluvia acá a Quintero a las 2 de la tarde. Que la gente venga, porque al final de cuentas todo lo que se está haciendo es a beneficio de nuestro hijo, nada es a costilla de... Nosotros no queremos plata. Lo que nosotros estamos pidiendo es que sea un hospital mejor, que a las empresas se les fiscalice mejor el tema de cómo están tirando la contaminación. ¿Y qué les sale mejor a ellos que entre arreglar eso y pagar a la gente para que se vaya? A ellos les conviene que la gente se vaya. Claro, y no es la idea. A nosotros nos dijo una parte de la escuela de médicos. O sea, son los niños y las embarazadas los que en estos momentos tienen que salir de Quintero porque está demasiado grande la contaminación. Sí, dejando a la otra gente como los adultos mayores y los adultos también, que se sigan contaminando. Claro, es que, mira, ¿qué pasa? Que tenéis que verlo por la parte de después de 10 años se vienen a afectar los problemas de cada niño. Claro, es a largo plazo todo lo que se da ahí, porque claro, se va juntando en el organismo. Claro, por eso dicen que la embarazada mejor se vaya, porque mira, imagínate, nunca en la vida se había pasado que hubiesen ya 15 abortos en menos de un mes. O sea, es claramente, eso no está psicosomatizando nada con esos temas de abortos que no, se generan. Claro, porque imagínate, son 15 guaguitas que no tenían, y hasta una niña que tenía 7 meses de embarazo, ya a punto de tener su bebé, la perdió porque llegó con que le faltaba el aire y el bebé adentro se asfixió de donde estaba desesperado. Bueno, ahí da cuenta una vez más del cinismo del gobierno, que dice que los niños son más importantes, que defienden la vida, pero así los están dejando morir a ustedes, pero ustedes responden con organización, con articulación y con lucha, y para eso los medios de comunicación alternativos y comunitarios estamos al servicio de ustedes. Estimada, ¿algo más para cerrar este contacto telefónico que quieras destacar? No, bueno, un millón de gracias en ese sentido por igual estar apoyando a la comuna y en este momento a la misma gente que está abajo en las tomas, dando la lucha día a día, porque dentro de la misma gente de Quintero está ayudando a que esa misma toma vaya día a día creciendo y llegando a mucha gente. O sea, esa toma llegan 100 personas al almorzar, ahí se le da comida a los indigentes, al que llegue, hasta mismo carabinero ha ido a almorzar, el mismo alcalde el otro día fue a almorzar allá. Entonces, de verdad que el gobierno ya se deje de hacer el weón y que ponga carta en el asunto, porque los niños están muriendo de a poco. Ya, pues, estimado, fuerte y claro el mensaje, y vamos a seguir apañando, vamos a hacer una campañita ahí para juntarle comida no perecible para llevar ahí a la toma y aportar a estas ollas comunes que hay, ¿vale? Ya, un millón de gracias, se agradece a Caleta y nada, muchas bendiciones y síganos apoyando, no los dejen solos. Por supuesto, ahí estamos Radio Placeres al servicio de las y los que luchan. Un abrazote. Ahí estamos en contacto telefónico con Karina, quien vive allá en Quintero, quien tuvo un cáncer de útero hace más de 10 años y nuevamente tiene otro evento similar, y da cuenta a su cuerpo y nos da cuenta de lo que pasa con los niños, los 15 abortos que se han generado el último mes a propósito de estas intoxicaciones masivas, y hay saco de pelotas que todavía piensan que esto es una maquinación de los comunistas o de no sé quién, cuando es la salud de la gente quien está manifestando, insisto, a través de su cuerpo, lo tóxico que es este modelo de desarrollo. Es una metáfora de mierda, lamentablemente, pero es una metáfora que se está llevando muchas vidas, y no solo acá, porque recordemos que los cáncer por tema del agua con arsénico en Antofagasta, en Tocopilla, en distintos lados, también están a niveles muy elevados, y las autoridades, en vez de generar especialistas de hospitales con especialización en estos sectores para tratar estas temáticas, dejan olvidada completamente a la gente. Incluso se tienen que comprar y gastar la poca plata que hay en los remedios que necesitan para tratar de recuperarse. Un asco, no este gobierno, porque no le vamos a echar la culpa al gobierno de Piñera, sino que un asco estos gobiernos que hacen zonas de sacrificio para el desarrollo de quién, de la billetera de muy poco, o inclusive que fuera para el desarrollo del país, no tiene por qué ser una zona de sacrificio, un territorio, una comunidad afectada en sus vidas como para beneficiar el bienestar de todo el resto. Quedé así como enojadísimo. Sí, pues. Igual lo que nos contaba era Karina también hace un par de semanas, es que su hija estaba afectada, que quizás no habló mucho en relación a eso, pero que sus piernas estaban ya de otro color, la piel como tirando a verde. Y eso también, como imagínate, si pasan esos casos, tú no entiendes qué es lo que te está pasando tampoco. O sea, el caso mismo de los hombres verdes, cómo está saliendo algunos metales pesados de tu piel, pucha, y la desesperación de que no esté funcionando un hospital ahí, de que te estén muriendo, es terrible. Sí, además que sabes que igual, claro, el tema del hospital, por ejemplo, y la aplicación de fármacos para este tipo de patologías o situaciones, solamente es paliativo lo que se está aplicando. Yo miraba ahí la ficha médica de los hospitalizados, lo que se está haciendo son anticonvulsionantes, evitar los vómitos, pero además tenemos súper claro que la medicina tradicional lo que hace es paliar el síntoma y tampoco recomponer el cuerpo. Entonces se están invirtiendo un montón de dinero también en a la larga mantener en un estado no convulsionado el cuerpo, pero no lograr sanar tampoco. Uh-huh. Ya, me contotearon. Apuesto que Piñera se enojó, entendemos que escucha el aire puro, tememos por eso, pero da lo mismo porque la Lore estaba mencionando este tema de que la salud occidental y su medicamentalización farmacológica tampoco va a responder finalmente, y eso da cuenta de que son importantes estas terapias naturales, que fue el llamado que hicimos, ¿no? Sí, también a cuestionarnos, creo yo, como cuáles son nuestros actos de consumo, que tiene que ver como con todo lo que metemos a la casa, que ha tenido un proceso químico detrás, que son estos químicos que entran al puerto. Uh-huh. Entonces, cuando vamos al supermercado y compramos aerosoles, cera, un montón de productos químicos para mantener el aseo de nuestro hogar, o combustibles, tenemos que pensar que también, si no cambiamos el ejercicio o consumo de nuestra matriz, difícilmente vamos a trasladar estas zonas de sacrificio a otro lugar. O sea, todo lo que nosotros estamos consumiendo, pinturas, plásticos, exceso de productos químicos, finalmente son nuestra responsabilidad en la producción en otros lugares del mundo, ya sea en Quintero, ya sea en Malasia, en Tailandia. Entonces también, además de la lucha, el acto personal de la resistencia es de crecer, porque si no es súper difícil, en verdad, empatizar con la producción real o la necesidad real de estos químicos en el medio ambiente, de una u otra manera. Claro. Yo creo que también tenemos que como cuestionarnos, así como cuando estamos consumiendo este producto que llegó a mis manos, qué huella o qué impacto tuvo sobre la población de otro lugar del mundo. Claro, como un consumo responsable, además de como esto del decrecimiento de hacernos cargo, ¿no? Como no de desechar, sino ya, ¿por qué no reparar? Ahí como todo el tema del reciclaje y de la reutilización toma sentido también dentro de estas micropolíticas. Y de la real necesidad del consumo, digo yo, también. O sea, es realmente tan necesario que yo compre este producto. Uh-huh. ¿Qué tiene detrás de lo que yo compré, ¿no? ¿Qué significa detrás todo este proceso? Porque finalmente igual hay un impacto ahí súper grande sobre personas que no vemos, sobre extracción de recursos y sobre contaminación. Sí, hay un corto que se llama La historia de las cosas en YouTube, que demuestra un poco lo que pasa antes, la extracción, y lo que pasa después también, pues, con los desechos y la basura que se genera a propósito de este sistema de consumo. Vamos con una música y seguimos en este Aire Puro 555, y viene el segmento Brotes de Aire, Aires de Brote, da lo mismo aquí, ¿cómo se llama? Eso es Capicúa también, pues, ¿no? Sí, y vamos con una canción a propósito de todo lo que está pasando en Quintero y Puchuncaví. Esta la escuché así como de pasada, no me acuerdo en qué parte, y dije, uy, esta letra te tiene que ver con esto que está pasando. Se llama El Mundo y la cantan los mexicanos de Molotov, así que pónganle oreja. Después viene la radio que retransmiten el Aire Puro, y también el cumple de Aire Puro, el saludo de la ranita. Oye, y se suma una radio más que nos retransmite, que es la radio 19 de abril de Santiago. Están transmitiendo online los compas por mientras, así que un abracito para ellos. Están ahí con una actividad en Collipulli, así que le mandamos un abrazo y tenemos que sumarlo a esa cuñita. ¿Sí? Hay que hacerlo a 2018, segundo semestre. Ya, pues un saludo a la radio 19 de abril. Después le daremos una entrevista para que nos expliquen por qué se llaman así, a propósito de qué pasó en esa fecha. Esto es Molotov, la canción se llama El Mundo, y están escuchando Aire Puro número 555. Nuestra nada cabrón, que viene de bajada y picada este avión. Sobran razones.

este sábado. Ah, y que lo saludemos juntos, toda la rana. Buena, cabre. Porque dicen lo que pocos dicen. Porque son pulentos. Porque son un aire puro. Porque los queremos mucho. Porque siguen resistiendo. Porque apoyan a la rana. Y porque están de cumpleaños. Que viva tu nacimiento, florecita del peal. Por la voluntad del cielo, que viva 100 años más. Y ahora, para seguir vacilando, los dejamos con la cumbia ranera. ¡Y! Cumbia ranera. Soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro que transmite en la resistente Radio Placeres. La dejo que suene harto porque al Chicho le encanta que suene harto. Así que un abrazo para el Chicho, para la Mel, para la Anita, para la Chispi. Van a estar el próximo sábado 29 de septiembre en el sitio Eriazo, en esta jornada de articulación y encuentro a propósito de, o no a propósito, la excusa es el cumpleaños de Aire Puro número 11, pero hay que siempre encontrarse y generar estos espacios para, por ejemplo, articularse en apañar a Quintero y Puchuncaví y Ventanas, que en este minuto lo están pasando pésimo, como lo están pasando la gente en Putaendo con la minera, la gente en Petorca con el agua. Bueno, con todos esos territorios nos vamos a juntar a conversar y articularnos con Lente, con transmisión radial, con documentales, con feria, en fin, un abrazo también para la gente del sitio Eriazo. Y no tenemos acá la cuña de inicio porque este es un brote de aire, un aire de brote absolutamente en vivo y en directo, pero vamos a ser como que tenemos ukelele y tocamos casi la canción más hippie del mundo para dar la bienvenida a la Lore y en este segmento Brotes de Aire, que va a ser entrevistada ahora no por la Mel, sino que por la Connie. Aquí estamos, sí, pues, aire de brotes o brotes de aire, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, así que sí, pues, es circular, siempre circular. Sí. Igual me gusta mucho brotes de aire, así como que el aire brota, nos brota por los poros, así. Con la dispersión máxima que cargamos en la vida. Y así, dispersión y qué es lo que complementa, ¿eh? La concreción, ¿no? Ahí vamos equilibrando. Oye, Lore, cuéntanos hoy día de qué se va a tratar este aire de brote, brotes de aire. Bueno, de repasar igual así e insistir con la práctica de la ortiga que lo vimos en el brote pasado, que además está en su pleno, que no está lluvia maravillosa que se dejó caer, volvió a generar humedad en la tierra, entonces como que todas estas como buenezas que se nos estaban yendo y que estaban ahí como resistiendo en sequía van a tener una segunda posibilidad de germinar. Y por lo tanto de generarnos más ahí como el conocimiento que nos está planteando arriba de la tierra. Y la ortiga, bueno, para fertilizar la tierra y también para las alergias. Así que bienvenidas sean a cosechar sus ortigas de casa, ojalá no de calle. Hablábamos de los contaminantes del aire que absorben las plantas, entonces tienen que tratar de ser de lugares limpios para poder secar ortiguita, hacerle en infusión o hacerle en tintura, como que eso nos va a ayudar harto a combatir estos excesos de mocos que nos está generando esta temporada, más con la alimentación un poco desbalanceada que tuvimos en estos días de fiestas, claro, de fiestas alcohólicas para olvidar el mundo que hemos construido. Oye, espera, es que lo que estábamos conversando entre medio de ahora en el programa, para contarle un poco a los radioescuchas, es que esto de la ortiga, como viene justo en esta época de primavera, que se vienen todas las alergias y todo. Sí, pues en general como que las plantas ofrecen, así como que nos están tratando de hablar y de decirnos como por dónde tenemos que ir o acompañarnos en este camino. Entonces igual como ahí hay un ejercicio como de observación, de lo que las plantas finalmente nos están diciendo, así como los alimentos, por ejemplo, se producen en las temporadas en que los necesitamos, ya generalmente los alimentos, eso nos contaba ahí, vamos a pedirle unas cuñas a la gran Mariela Oteiza sobre alimentación consciente, pero nos contaba en algún momento que los alimentos de temporada son los que el cuerpo necesita como seres vivos incorporados en este sistema, aunque nos cueste de repente verlo de esa manera, los alimentos más jugosos, las frutas, los duraznos, los tomates, que son de temporada, es lo que el cuerpo necesita porque necesita más agua. No lo son así, por ejemplo, tomates en el invierno, no son necesarios. Y ahí uno se desvive comprando un tomate de 1.800 pesos cuando en verdad el cuerpo no lo necesita. Claro. ¿Ya? Y entonces lo que está más barato en la temporada es lo que justamente el cuerpo necesita, lo que se produce de manera natural y equilibrada, sin invernadero, sin jugar como contra el ciclo natural. También lo hacen como las plantas en su expresión más natural, las asilvestradas o mal llamadas malezas, como la ortiga, por ejemplo, como el diente de león, ya que empieza a florecer en esta época y nos ayuda a depurar, por ejemplo, las toxinas del invierno. Ya, entonces, como observar tal vez qué es lo que está creciendo en nuestro jardín que queremos arrancar primeramente y ver cuáles son sus propiedades medicinales y si en verdad nos están haciendo ruido con respecto a precisamente algo que nos esté sucediendo. Dicen que las plantas como que se manifiestan y entonces hay que aprender como a ponerles un poquito de atención a esa manifestación y a responder igual, así como... y a responder, hacerse cargo de ese intento comunicativo. Sí, súper. Oye, lo otro que conversamos es esto así, esta hermosa planta de la ortiga, de cómo nos sana. Igual yo te contaba una experiencia con uno de tus brebajes, pero que es súper efectivo para las alergias, entonces es súper súper efectivo y es muy fácil de hacer. Pero les podríamos dar la receta: cosechar la ortiga en la mañana, ojalá cuando la planta está como en su máxima expresión, recién despertando, pedirle permiso, siempre como hemos conversado, como agradecerle su trabajo medicinal, y llenar un frasco de vidrio, un frasco conservero chiquitito, no es necesario que sea tan grande, y rellenarlo con alcohol aguardiente. La clásica aguardiente, no vamos a dar barca. Tratemos que no sea muy económica para que no tenga tantas toxinas. La aguardiente es muy, muy barata. Tiene algunos productos químicos nocivos que no han sido filtrados. Entonces, como un aguardiente, ojalá de buena calidad. Y algunos que lo hacen en vodka, ya en vodka es súper bueno también. Uh-huh. Y no necesitamos más que un vaso. Si pensamos en un frasquito con cervero chiquitito, nos cabe una planta ahí. Lo rellenamos con este alcohol puro, aguardiente. Uh-huh. Con vodka, por ejemplo, y lo dejamos reposar en un lugar oscuro un mes. Tratamos de agitarlo cada cierto tiempo, cada 2 o 3 días, para que se vaya incorporando. Y cuando esté listo, filtramos esta solución y ahí vamos a tener lo que se llama una tintura madre. Si no, ahí pueden buscar cómo hacer tinturas madres, es muy fácil. Y esta tintura madre, ocupamos unas 10 gotitas en un vaso chiquitito de agua. Eso sería como el camino más fácil. De lo bueno es que vamos a tener preservada la ortiga para 2 o 3 años. Super. Y ya con una tacita de alcohol que hagamos, tenemos un montón de pintura madre como para distribuirlo en distintas tomas para ir combatiendo nuestra alergia. Claro, porque son un par de gotitas que uno se aplica también. Claro, son un par de gotitas en un vaso de agua, y o si no, se prepara una microdosis que es un poquito más complejo, que es como las flores de bajo la lengua. Pero básicamente 10 gotas de la tintura madre en 10 a 20 gotas en un vaso de agua, separados en unas 2 o 3 tomas al día. Y con eso ya podemos bajar caleta la alergia y también evitar la toma de estos antialérgicos, que nos producen una sensación bastante extraña, ¿no? Y que al final tampoco nos están dañando el hígado o otras partes del cuerpo. Sí, pues, y al final, como decís tú, como lo que hacen los químicos es como aquietar los síntomas en vez de como tratarlos desde adentro hacia afuera. Exactamente. Mm. Así que eso, pues. Y también, bueno, yendo al día de hoy, que empieza la primavera y que ya, si se nos pasó sembrar nuestra huerta de verano, ya con este, pensando en que nos daba frío salir al jardín, con este sol maravilloso y todas las plantas silvestres floreciendo, nos está diciendo que hay que sembrar también alimento en el jardín. Entonces, para mí es un camino nuevo, o sea, es un espacio de aprendizaje recién. Invitarlos a lo que es la agricultura biodinámica. Súper. Que es una práctica de agricultura ecológica basada en la antroposofía o en las teorías de Rudolf Steiner. Ya que es un sistema bastante complejo, entonces no solo incorpora... ¿Es el mismo de la educación Waldorf? Es el mismo, sí, porque la educación Waldorf tiene un principio antroposófico también. Y entonces hay algunos escritos que tienen que ver con respecto a la agricultura. Me corrigen ahí si me equivoco, porque estoy recién aprendiendo. Uh-huh. Pero finalmente, además de mirar, por ejemplo, la mirada más simplista de la luna menguante y creciente, además se cruza con la ascendente y descendente, y también con distintas posiciones de los planetas para influenciar sobre la agricultura. Lo bonito de la agricultura biodinámica es que los argentinos tienen esta práctica hace mucho tiempo y han logrado sistematizar un calendario biodinámico, o sea, y lo comparten públicamente todos los años por internet. Entonces un calendario biodinámico, ¿qué elementos tendríamos que estar atentos? Mira, lo que pasa es que ahí está presente la luna, están presentes algunos puntos donde se producen como casi como unos cortocircuitos donde tú no puedes sembrar todo porque en ese momento están activas las plagas, por ejemplo. Ya los planetas, ¿sí? El movimiento de la Tierra y las estaciones. Pero lo simpático de este calendario biodinámico, que es para planificar la agricultura, es que está diseñado ya. Entonces tú entras al calendario, lo puedes descargar, lo puedes imprimir gratuitamente y tienes una nomenclatura día a día. donde te dice qué es lo más apropiado sembrar en ese día. Si es de flor, como las flores que le gustan a Aire Puro, a René y a muchos de nosotros, yo planté girasoles también este miércoles. Oye, cuando se dice siembra, ¿es colocar la semillita o es hacer el cómo se llama? El almacén, transportarlo a la tierra. ¿Sí? Siembra. ¿Cuál es siembra? Siempre la semilla. La semilla depositada en la tierra, ya sea en la tierra directa o en la tierra del almacén. Pero sembrar es depositar la semilla en la tierra. Y nos habla de flor, por ejemplo, para girasoles, cannabis, caléndulas, por ejemplo, si yo voy a cosechar las caléndulas para hacer un ungüento, todo lo que yo consuma que sea la flor. Entonces la energía va a estar concentrada en ese punto de la planta. También está separado con un dibujito de una zanahoria, por ejemplo, para todo lo que significa raíz. Beterraga, zanahoria, nabo, rabanitos, todo lo que yo consuma de la raíz. Camote, por ejemplo, también. Y hay otra figura que es una manzana, que es cuando me como el fruto. Tomate, ciruela, en general casi todos los árboles frutales. Y otra que es hoja, cuando yo consumo lechuga, acelga, espinaca. Ya, entonces también eso que va a significar que la energía de la planta se va a abocar más a eso. A veces plantamos lechugas y en otras fechas se nos alargan al tiro. Claro, sí. ¿Ya? Entonces en verdad lo que necesitamos no es flor, ¿no? A no ser que queramos cosechar las semillas de la lechuga. Pero nuestra intención está en, por ejemplo, tener lechugas para el consumo. Entonces este calendario que ustedes entran a www.aabda.com.ar. ¿Sí? Si lo puedo repetir, aabda.com.ar. O más fácil, si ustedes buscan en internet, calendario biodinámico 2018, sí. Argentina. Y ahí se encuentran con la Asociación de Agricultores Biodinámicos de Argentina, que hacen esta pega de diseñar el calendario todos los años en un formato PDF que lo podemos descargar y que tiene además un montón de textos como para poder entenderlo. Buenísimo. Y entonces ahora, para este mes, ¿qué tenemos? Es que va cambiando día a día. Uh-huh. Esa es la pega. Pero, por ejemplo, hoy día, que es día sábado, siembra sábado de flor. 22. Sábado 22, siembra de todos los todas las plantas donde queremos concentrar la energía en la flor. Hoy es el día rendido. Oye, pero en la mañana, tarde, noche, idealmente en la mañana o en la nochecita donde hay menos sol y calor. Mira, es bien relativo porque en general tenemos ahí igual un desfase con los horarios de Argentina. Entonces dice entre las 2 y las 3, que vendría siendo en la mañana bien temprano. Tiene una indicación de horario, entonces dice 2/3. Eso significa que entre las 2 y las 3 de la mañana. Oye, el día pero debería haber sido, pero para acá creo que el horario está... Esto... Disculpa que le meta el método científico a este tema, pero esto es porque se ha generado la siembra a las distintas horas y entre esas es cuando mejor ha, entre comillas, rendido el desarrollo de la semilla. Esa es como la investigación que van dando los agricultores biodinámicos para llegar a las certezas que tal vez uno considera ya mucho, está bien el día. Pero sí que te coloquen una parte de la hora tan específica es porque justamente ha estado esta búsqueda con estas siembras constantes, algo así es. Más o menos, mira, yo no he logrado cómo llegar a información, el método, pero por ejemplo, sí me llama la atención que yo sembré, efectivamente seguí el calendario y sembré el miércoles pasado las semillitas de flor el miércoles en el horario indicado, y hoy día cuando las fui a regar estaban todas con su brote desarrollado. El cotiledón. El cotiledón, sino el inicio de la raíz. Pirulín. Pero claro, en 3 días el pirulín ya se había despertado y en otras prácticas había sido más lento, había sido solo una semana. O sea, una semana en vez de tres días. Entonces, efectivamente, el despierte de la semilla, por decirlo, salir de la dormancia, que es este estado de latencia de vida que tiene la semilla, que pareciera que está ahí quietecita sin decir nada, y que cuando le echamos agüita y la ponemos en la tierra, ¡pap! Despierta, se produjo mucho más rápido que en otras prácticas que yo había hecho. Entonces, está bastante interesante, porque además podemos tener el calendario a mano y decir, ya, hoy día tengo tiempo para el jardín. Uh-huh. ¿Qué me toca hoy? Y voy al calendario y me dice, hoy día siembre flores. Uh-huh. Y puedo escoger entre todas las flores de mis semillas que tengo. ¿Ya? Y por ejemplo, mañana nos toca flor y zanahoria. O sea, flor y raíz. Entonces mañana uh-huh. podríamos sembrar papitas. De terragas. Rabanitos, que para los que están iniciándose, por ejemplo, en la agricultura y quieren un resultado rápido, es súper bueno porque el rabanito se demora apenas un mes. Pues para la gente impaciente. Claro. Sí, o por ejemplo, cuando practicamos agricultura con nuestros hijos y de repente es muy difícil tener un fruto, los niños son más inmediatos, entonces como un buen enganche para que vayamos como con la concreción, ¿sí? Y el disfrute de la cosecha es rabanito. Claro, así que cosechamos, ¿eh? Sí. Como anécdota, estábamos haciendo siembras con la paloma y nos germinó, ¿cachai? Un cotiledón, un flor, y dice, mira paloma, tenemos esto y lo plantaste tú. Y tan contenta ella que lo ves que lo saca de raíz completamente para verlo, así como tan tierno como muestra ahí su descubrimiento de las cosas, las plantas, el huerto y todo eso con los niños y las niñas es súper saludable también para que reconozcan todo un ciclo que hay de la vida y no solo lo que se te pone en la mesa delante tú. Sí, y además que viste con lo que a veces nos cuesta que algunos niños coman verduritas, es mucho más interesante que de repente nos comamos la zanahoria que plantamos. Yo así lo logré con Benjamín, que se resistía a comer algunas verduras, y como con las zanahorias me fue bastante bien porque se enamoró de las zanahorias, solo de las que él plantaba, decía, cuando era chiquitito. Pero de cierta manera nos acercamos un poco más como al amor y al vínculo con la alimentación, que es súper necesario tener. Y por otro lado es meter el bichito en los niños de cómo sembrar, que es una herramienta súper necesaria que tenemos que tener para el futuro. Sí, pues, y el vínculo con la tierra también, o sea, el primer vínculo así, que sea metiendo las manos, que sea como sembrando, poniendo semillas, cosechando. Sí, que es una herramienta para la subsistencia y para la resistencia súper importante uh-huh. En unos años más. Entonces necesitamos como resolver también y entregar esa información que quede ahí depositada en los niños de alguna manera. Y en los grandes también, ¿no? Uh-huh. Ejército de sembradores y sembradoras. Ejército suena feo, sí. Sí. Otro nombre. Brigada. Claro, brigada. Movimiento. Colectivo. Oye, Lore, hay igual la última preguntita, pero que estaba pensando como acá, consumimos caleta de jengibre, ahora de a poquito están saliendo otra, la cúrcuma, entonces eso se puede plantar también como esto, como bueno, estas son unas papas y las podríamos plantar, pero tenemos que hacerle como un mini invernadero, porque el jengibre y la cúrcuma son de climas más tropicales, más nortinos, y entonces necesitan como una humedad ambiental que no tenemos. Pero más calor, más tropical, viste, ahí me imagino al René como con su guayabera. No, ya no llega el verano, pero vamos. Pero podemos hacerle como un mini invernadero, ¿ya? Y eso sería, vamos al reciclaje, agarramos uno de estos clásicos chimbombos, ¿ya? Este bidón de 5 litros plástico, lo cortamos por la mitad y con la parte de abajo hacemos un macetero y con la parte de arriba le hacemos un mini invernadero, y ahí vamos a generar un sistema como de microclima donde el calor lo ponemos en una zona de la ventana, por ejemplo, de harto calor, y ahí podemos regular con la tapita de arriba haciéndole unos hoyitos o poniendo la semi la tapita. Nos vamos a dar cuenta que la humedad inclusive llega como al techito curvo del chimbombo, ex chimbombo, y baja en forma de humedad. Y ahí podríamos tratar de reproducir el jengibre. Yo solo he llegado a que le generen hojitas, dicen que la flor del jengibre es una cosa bellísima, aún no he llegado a ese punto de poder vivenciar esa práctica. Súper, así que ahí hay un desafío. Sí, un segundo, un próximo aire de brotes de aire. A motivarse la gente a plantar, a jugar con la tierra, a conocer los ciclos que nos dan nuestros alimentos y lo que nos hace bien. Recordemos, la semana pasada estuvimos con el Oscar conversando sobre el vegetarianismo, el veganismo, y nos hacía el mismo comentario, lo de los tomates, así como que todo esto tiene su ciclo y debemos tratar de respetarlo. Entonces, súper importante. Este fue el brote de aire número 8, en vivo y en directo por la Radio Placeres. Vamos con una pequeña música y volvemos con la parte final. Ya nos pasamos ya. Volvemos con la parte final de esto tan rápido, se hace tan rápido, de Aire Puro, con invitación a actividades en música. Esto nos lo mandó Lozama como un regalo. Se llama Libre de mí y lo canta la gente de Bife. Entiendo yo que son argentinos. No conozco la letra ni me la imagino, así que pónganle oreja. Saludo a toda la gente que esté escuchando. Oh, Saludos a todas y todos. Mi nombre es Omar Ramírez y a través de este audio quiero mandar un saludo muy especial, muy cariñoso y lleno de resistencia a todo el colectivo Aire Puro, que durante 11 años ha venido desarrollando un trabajo súper importante en cuanto a los movimientos sociales y en la defensa del territorio, el agua y la vida. Cantar al aire otra vez, respirar hondo. Desde muy lejos les mando este saludo y espero que no sean solo 11, que sean muchos más. Y siempre va a ser un agrado, un placer aportar en lo que se pueda y trabajar con ustedes. Muchas gracias por tantos momentos especiales haciendo radio y llevando la comunicación a distintos lugares. Que les vaya bonito. Pues órale, güey. Jornada de encuentro y articulación de los territorios en conflicto socioambiental de la quinta región. En el City Eriazo, Ecuador 428, Valparaíso. Feria, trueque y conversación. Invitades: Territorio Costa, Cementera San Juan de Yoyeo. Zona de sacrificio, Quintero Puchuncaví. Parque Cabritería de Valparaíso. Territorio Interior. Termoeléctrica Limache. Minería Putaendo. Monocultivos de Tetorca. Además, tendremos la exhibición del documental Juba Guajín, Resistencia de la Montaña de Guerrero. Con lentejadas al almuerzo, el 29 de septiembre de 12 a 19 horas. Organiza Colectivo Radial Aire Puro. Celebrando 11 añitos de Aire Puro. City Eriazo, subida Ecuador 428, Valparaíso. Haremos una campaña de recopilación de alimentos no perecibles para el Cabildo Abierto de Quintero Puchuncaví. Solidaridad con el pueblo en lucha. Para más información, organízate en tu comunidad. Comparte cuáles son los efectos negativos del progreso en la naturaleza y en la salud de las personas. Movilízate y lucha. Agita en tu territorio. Considera hacer barricadas. Prepárate contra la violencia policial. Propón economías locales. Destruye el capitalismo y el patriarcado hasta sus cimientos. Finalizando este programa Aire Puro con invitación a actividades, y la primera fue la que vamos a organizar como Aire Puro 11 años, una jornada de encuentro y articulación con distintos territorios. Va a estar la gente de Quintero, de Petorca, de Putaendo, de Limache, de San José de Yoyeo y de Parque Cabritería. Van a estar ahí conversando en el sitio Eriazo desde las 12 del día hasta las 7 de la tarde. Lentejas de almuerzo, documental sobre una lucha socioambiental en México y todo pasando ahí, encontrándose, haciendo cuñas y material, compartiendo la información que se tenga, en fin. ¿Algo más para decir? ¿Actividades? ¿O nos fuimos? No sé, no más. Bueno, hola, antes que la CONI se organice y hable, yo les tengo que decir que la canción con la que nos vamos a despedir nos la mandó el Checho, Saduros, son los Jarcas, se llama El Último Amanecer, a propósito de todo lo que hemos tratado hoy. No sé si a propósito, estoy inventando eso, pero esa es la canción nomás. CONI. ¿Está buscando, Lore? Sí, está buscando todavía, pero la invitación también es a que salga al jardín, a la calle, a la vereda, al huerto, a sembrar, sí, a regar también, ¿no? Las plantitas que de repente se manifiestan en la calle, siempre en las veredas, chiquillos, como que siempre se puede un poco, aunque a veces viene la gente y la rumbe, pero hay que persistir ahí en esa práctica. Excelente. Mira, yo creo que le voy a tener la noticia la próxima semana, ya, pero el tratado de Escarzú, que se firma el día 27 de septiembre, supuestamente lo firma, o sea, lo va a firmar Chile, está comprometido, y o sea, es un tratado que compromete un poco más a los estados para que las comunidades tengan incidencia en la evaluación de impactos ambientales, en todo lo que son evaluación de proyectos ante conflictos socioambientales. Así que eso, ahí vamos a estar viendo qué es lo que pasa con eso, cubriendo, pero es algo que está pasando, que mira, si bien es institucional y pucha, hay que acudir a todos estos recursos legales que nos quedan. También está esto que hemos conversado hoy día en torno a todo el programa, que es estar en el territorio, defender el territorio, salir a las calles y también apropiarse de nuestra propia salud, de nuestros propios procesos. Así que pero está súper bien, porque al final son todos los frentes de lucha, ¿no? Como de repente igual hay una crítica hacia lo institucional, pero de larga yo creo que en todos los frentes tiene que haber una lucha, pues. Entonces es súper importante, si bien uno no comulga con la estructura del Estado, que por supuesto que tienen que haber buenas políticas públicas, y buenas políticas públicas, bienvenida a la gente que también es capaz de bancarse la pega en esos espacios de trabajo, que siento que es súper dura. Sí, es dura y necesaria igual. Sí, un saludo nos manda por el Twitter, @nizarga_jo. Un abrazo gigante a los que defienden un planeta más sano y armónico. Feliz cumple, Aire Puro Valpo, Radio Placeria. Así que un saludo a José Luis ahí que está escuchando. Eso fue el Aire Puro de esta semana. Sí, pues, un saludo antes de irnos, a toda la radio. Además que retransmiten, que están haciendo el aguante ahí. No pudimos comunicarnos esta vez con compañeros de Parinacota TV y Radio Inquieta, que estaban allá en Quintero, pero ya para la próxima semanita tendremos algunos audios y algunos comentarios, así que sí, un saludo para todo ese sector de la costa más hacia al sur, ¿no? Que está como en una entretenidísima y linda resistencia también. Sí. Que estén bien. Chao. Chau, chau. We'll be right back. retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.